puedo. Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo. Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo. Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo. Amor, te amo, amor, te quiero. Tú eres mi vida, tú eres mi cielo. Quiero tu alma para seguir viviendo, tocar tu cuerpo, sentir. Más y más te deseo. Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo.